Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Bueno, y acá estamos con tres precandidatos, Estamos con Patricia Jure, precandidata a diputada nacional, Daniela Rojas, referente del Partido Obrero en San Martín de los Andes, y Gonzalo Ciortino, referente del Partido Obrero en Junín de los Andes, obviamente por el Partido Obrero, que tiene que ver con el Frente de Izquierda. Y vamos a hablar un poco de qué, cómo viene la cosa. Buenas, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Cuéntenme cómo viene la campaña. Bueno, estamos en la recta final de esta etapa, ¿no? Sí. Porque somos una fuerza política que lucha los 365 días del año y la lucha que llevamos adelante la transformamos en un programa. Y bueno, vamos a estas elecciones con un frente de izquierda, con dos listas, que es muy importante para nosotros tener un pequeño momento para poder explicarlo, porque nos parece que ante la situación que vive el país, no es menor el debate que tiene el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda es una fuerza que ha nacido en el año 2011, que nació con una declaración de principios. El primer diputado, lo recuerdan, en esta provincia, en la provincia de Neuquén, que ha ganado bancadas. Ahora tenemos un bloque en Neuquén, en el Consejo Deliberante, en el Congreso de la Nación, cuatro bancadas. Ganamos ahora una en la última elección de Chubut. Un compañero del Partido Obrero la encabeza. Y esa es una experiencia, digamos, en donde nos han puesto a prueba las trabajadoras y los trabajadores en más de una década. Ahora, estamos en una Argentina hecha pelota, que en cuatro décadas han gobernado todos. Han tomado el relevo del ajuste de los acuerdos con el Fondo Monetario, del pago de la deuda externa, de procesos represivos contra el pueblo trabajador que se organiza. Y estamos en este momento en un gobierno en donde el ministro Massa, precandidato a presidente por el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, acaba de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en donde tenemos por seguro, y creo que esta es la percepción popular, que vamos a estar peor, que los salarios se van a devaluar, que el peso se va a devaluar, que van por la eliminación de los programas sociales, que es la única alternativa que está ofreciendo un gobierno ajustador cuando el reclamo es trabajo genuino, lo que tiene que ver además con las jubilaciones y un proceso de reforma laboral para bajar el costo laboral de los empresarios, una situación que nosotros creemos que el pueblo tiene que enfrentarla con una lucha y una organización. Jujuy es un caso para nosotros elocuente de la situación en la Argentina. Un pueblo que vota a un gobierno como el de Morales, a sus constituyentes. Los constituyentes de Morales radicales tienen los votos de los 13 constituyentes peronistas. Se ejecuta una constituyente reaccionaria que prohíbe el derecho a la protesta, que viene por el litio, que ataca a los pueblos originarios, y el pueblo responde. Responde contra ellos. En la Argentina está pasando lo mismo y ahora todos ellos están en una campaña electoral diciendo, bueno, cómo se aplica este ajuste, cómo lo pueden aplicar con palos y demás. El Frente de Izquierda, ante todo esto que les estoy diciendo, no puede ir al proceso electoral como un menú más. El Frente de Izquierda debe defender la independencia política de la que les hablaba. Tenemos un debate porque la candidata de la otra lista del Frente de Izquierda, que es Miriam Breckman, ha tenido declaraciones que nos parecen desacertadas y que rompen ese principio de independencia política, considerando que la vicepresidenta Cristina Kirchner no es corrupta, cuando Cristina, Macri y todos los que se han destruido este país tienen que ser investigados y rendir cuentas con sus propios bienes del desfalco que digamos han ejecutado frente a la clase trabajadora. Y después, ustedes saben, conocen al Polo Obrero. El Polo Obrero es una organización de desocupados que sostenemos en todo el país, que lucha brazo partido a fuerza de marchas y piquetes por el trabajo genuino, que sostiene comedores con miles de raciones de alimentos por día y que lucha por la vivienda, una necesidad que tenemos, un flagelo enorme. Tenemos un debate al interior del Frente de Izquierda porque el PT, es el partido que encabeza la otra lista de Miriam Breckman, no están a favor de que la izquierda se meta en los barrios, se organice con los compañeros, organice los comedores, marche con ellos. Entonces, pero entonces sería una izquierda desmovilizada. Es una izquierda light, es una izquierda intelectual que apunta a traer a la no sé, a la pequeña burguesía, a los sectores que están desencantados con el kirchnerismo. Y ese para nosotros es un error muy grande. Entendemos que en su electoralismo los compañeros del PTS consideran que es una oportunidad, teniendo a Massa como candidato, que sectores del kirchnerismo no lo vayan a votar ni con un broche en la nariz. Y entiendan también que Grabois es un contenedor de esos votos que se pueden ir, pero ya dijo, en octubre vota Massa. Eso es así, acaba de reunirse además con el embajador Yankee. Si la izquierda... Sí, igual, una cosa bastante vistosa es que, más allá de que por ahí es para la foto, el embajador fue a la oficina de Grabois. Sí, Grabois hizo eso, yo lo entiendo, para no tener que ir él a la montaña. Pero lo que pasa es que le pasa a ustedes y les pasa a todos. Por ejemplo, alguien de Unión por Todos, que es el leitmotiv que tiene ahora el PJ, vota a Massa o vota a Grabois. Pero después tiene que, los que votaron a Grabois tendrían que votar a Massa. Y acá pasaría lo mismo. Sí, bueno, pero ninguno de nosotros está con el Fondo Monetario. No, está bien, pero te quiero decir... Ninguno de nosotros se reúne con la embajada Yankee. Solano y Ripoll es la lista que vienen ustedes sí. a defender contra Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Exacto. ¿No? Después de la interna van todos juntos. Totalmente, eso es así. ¿Y cómo viene el tema de decir, bueno, está bien, pero hay algo para negociar? Es decir, está bien, pero tenemos que seguir militando los barrios, tenemos sí, que bueno, entender pero lo que te digo. Grabois dijo que más era un delincuente. No, que con no. Él, nosotros no estamos diciendo eso de nuestros compañeros, estamos diciendo que tenemos diferencia política. Está bien. Que una izquierda que coquetea con el kirchnerismo es una izquierda que se va a quedar en la banquina y que está, digamos, teniendo un retroceso en los principios que la fundaron y en la expectativa que la clase trabajadora tiene con nosotros. De hecho, Miriam lanzó su candidatura hace un año y medio antes. Yo, si soy trabajadora y veo que la izquierda hace eso, digo, no les importa un carajo lo que nos está pasando. La izquierda se tiene que organizar en la calle, estar en los piquetes, organizarse en los barrios, recuperar los sindicatos, desplazar a la burocracia sindical. Eso, ese es el papel que tiene. Si nos adaptamos a eso y si cedemos a las presiones de un régimen que, digamos, que dice no, los ocupados, planeros y todo lo demás, estamos completamente perdidos. En esta época donde todo lo que no es izquierda está cuestionando lo que tiene que ver con Vaca Muerta, lo que tiene que ver con el extractivismo y demás, ¿cuál es la mirada del Frente de Izquierda? ¿Con respecto a Vaca Muerta? Al extractivismo. Si querés, hablamos de Vaca Muerta. Sí, Vaca Muerta es la realidad que nos atraviesa en una provincia en donde no solamente hay miles de desocupados, sino que no tenemos gas natural. Y hay una en Añelo, por ejemplo. Sí, totalmente. Y además mueren familias. No todas son noticias, pero hay muchas situaciones en donde son hospitalizados los niños, las madres de las casas que están tan precarias durmiendo en un colchón de gas. Pero nosotros tenemos que recuperar verdaderamente los recursos naturales. Estuvimos 5 o 6 horas de represión frente a la legislatura cuando se firmó el pacto Chevron. Con Chevron, exactamente. Un proceso, además, digamos que le entrega los recursos naturales a las empresas. No hay ninguna nacionalización ni restatización porque nuestros recursos son mientras están en el subsuelo. Después, el que lo extrae es el que se lo lleva. Si lo extrae una privada, se lo lleva a la privada. Y además sin ningún tipo de control. Porque acá se pelean por las regalías. ¿Cuánto? Nosotros tenemos que recuperar en su totalidad los recursos naturales bajo control de los trabajadores y las trabajadoras, pegar una patada en el traste a las petroleras. Y también necesitamos el control de las organizaciones socioambientales. Y por supuesto que si empezamos a hacer eso, también podemos explorar energías alternativas. Nos sobra sol, nos sobra viento. Y entendemos que los recursos naturales que tienen que ver con el petróleo y el gas, en manos de una orientación social distinta, una producción que tiene otra orientación, que es para un proceso de reindustrialización del país, para que todas las familias tengan gas para poder calefaccionarse, para que las escuelas y los hospitales tengan esa posibilidad, bueno, estaríamos orientando la cosa por otro lado. Y no para la ganancia capitalista, que es el objetivo fundamental, no importa un carajo si vos tenés gas, si te contamina el aire, el suelo, el agua, y además reciben subsidios y condonaciones. Millonarios. Millonarias. Y ¿no son planeros esos? Ojalá todos los planeros tuvieran ese acceso, ¿no? Bueno, pero son subsidios millonarios. Claro. No se habla de eso, por ejemplo, cuando, como decís vos, en los discursos hablan de recorte, Piensan cuál sería el recorte si desaparecieran todos los subsidios a las personas, ¿no? Las personas de con menores recursos, no existe en comparación a los subsidios que se da al petróleo, o ni hablar a lo que no pagan los integrantes del Poder Judicial en ganancias, por ejemplo, ¿no? Digo, con eso no tenemos que hacer. Y todos los funcionarios de esta provincia. Y bueno, quiero, perdón, sí. A ver, ¿cómo la ven ustedes los referentes locales del Partido Obrero en esta época tan rara donde se hace campaña reprimiendo, donde se hace campaña mostrando que tiene que haber más orden, donde se hace campaña que tiene que haber, hablan de la seguridad no con empleo pleno, empleo pleno, sino con cámara de seguridad y con fierros? Bueno, por empezar, es interesante el desarrollo de la elección a nivel local, ¿no? Porque si vos salís por la calle, parece que no hubiera elecciones. A diferencia de lo que fueron hace 3 meses con las provinciales, acá nos sorprendía que acá con Dani, haciendo las recorridas, poniendo mesa y demás, no nos encontrábamos. Está carente de debate. Y yo creo que algo es un síntoma de la época, en la medida que le queda cómodo a todos, ¿no? A los, sobre todo, digamos, a los partidos políticos más patronales, no ir a un debate, porque finalmente saldría a la luz también los intereses que comparten, y también les sería cómodo para poder pasar el ajuste como lo quieren pasar. Acá creo que lo sintomático y lo que coinciden todos, el otro día salieron los candidatos hablando sobre sus propuestas en torno al tema laboral, en Telefe está haciendo como unos micros de cuáles son las propuestas de los candidatos, y todos coincidían en que en la Argentina hace falta una reforma laboral, incluso a Grabois. Grabois dice que en la Argentina existe una suerte de industria del juicio laboral. Y es lo que dicen las grandes patronales, y los que quieren avanzar contra los derechos de los trabajadores salen a decir que acá no se puede contratar gente porque las pymes tienen que pagar muchos impuestos, porque el día de mañana te renuncia uno y te hace un juicio y te funde, ¿no? Eso es lo que repiten. Y la realidad es que los más desprotegidos somos los trabajadores, digamos, en múltiples cuestiones. Y estamos en una época encima donde, hay dos aspectos, me parece. Por un lado, hay una situación de pluriempleo terrible, entre, digamos, todos tenemos que tener más de un trabajo para poder llegar a fin de mes. Y después también que hay una situación donde hay una expresión de descontento muy claro, ¿no? Que se expresa un poco con este resurgimiento de los libertarios, ¿no? Y después también con lo del voto en blanco, lo de las elecciones de Chubut, dejaron, bueno, por un lado, un diputado del Frente Izquierda, que a esto que decía del extractivismo, es un compañero que estuvo en las asambleas luchando contra la megaminería, y después por otro lado hubo casi un 10% de voto en blanco, y una enorme cantidad de gente que no fue a votar. Bueno, también hubo en el medio una situación particular de un desastre con viento y demás que generó toda esa situación, pero es algo que se está viviendo en muchas provincias, la situación del crecimiento de un voto en blanco. Así que nosotros entendemos que hoy la campaña, por lo menos donde lo orientamos nosotros, es a buscar esas personas que hoy están tratando de expresar con ese descontento el no ir a votar o el voto en blanco, que el voto que castiga a los dueños del poder, al establishment, para decirlo de alguna forma, al establecido, es el voto al Frente Izquierda, y en particular a nuestra lista por todo lo que comentaba Gabriel. Es decir, los que estamos peleando en los lugares, en los barrios, contra los punteros peronistas que quieren de alguna forma mantener tranquila a la gente que se está cagando de hambre, somos nosotros, es el Frente Izquierda, en particular nuestra lista, ¿no? Sí, como decía Gonza, lo que hemos notado en las recorridas, en las volanteadas, este gran descontento y la falta de debate acerca de los candidatos. Es como no hay mucha idea siquiera que se vota. La gente nos decía, el domingo que viene son las elecciones. Y bueno, nosotros estamos dando esta pelea porque lo que se viene es un ataque en regla a los trabajadores, reforma laboral, reforma jubilatoria y palo. Y abiertamente nos están diciendo vamos por todo y vamos con la criminalización de la protesta, con la represión, a imponer este plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Bueno, nosotros hemos sido víctimas de esa persecución durante todo este tiempo. Tenemos causas penales por participar de la huelga de salud, compañeros en Chubut, en Santa Cruz, que están siendo acusados por el gobierno de Alicia Kirchner, que se estaban movilizando en defensa de su salario a la Casa de Gobierno y hoy están queriendo ser imputados por intento de femicidio o intento de homicidio. Entonces, sabemos lo que ocurre en Jujuy, que tiene como antecedente incluso nuestros compañeros presos que son hoy, han sido constituyentes y han enfrentado la reforma de Morales. Entonces nos parece muy importante no solo ir, ¿no?, a votar una alternativa propia a los trabajadores, que esa bronca no se disipe, sino que se organice, que se imprima en un voto al Frente de Izquierda, sino también que nos organicemos, y por eso también es importante que estamos construyendo el Partido Obrero en Junín de los Andes, en San Martín de los Andes, para organizarnos a la etapa que se viene, que post elecciones vamos a tener que enfrentar en las calles, porque no ninguno de los que parece ser el próximo ganador va a tener alguna condición, o sea, alguna propuesta de que los trabajadores necesitemos. Así que para nosotros es muy importante esto, no solo defender el voto al Frente de Izquierda, fiscalizar también todos aquellos que quieran sumarse a fiscalizar para el domingo, sino también organizarnos posteriormente para enfrentar el plan de ajuste del Fondo Monetario que todos los candidatos patronales llevan como bandera principal. Sabes que te quería agregar una cosa con respecto a esto que decía Dani de Jujuy y lo que comentaba Patricia de Grabois. Es interesante porque en una reciente entrevista Grabois dijo que si Guado hubiese sido el candidato, él no se hubiese presentado en la interna. Y Guado se estuvo sacando la foto también con Morales. O sea que, y yo insisto con esto porque conozco por ahí los radioescuchas de la Pocahuyo. Uh-huh. Y puedo decir, bueno, por ahí hay un sector de tus radioescuchas que está pensando votar a Grabois. Pero la realidad es que es un voto, no quiero decir tirado a la basura, pero es un voto justamente que puede tener una intencionalidad de decir, bueno, che, no estamos de acuerdo con la orientación de masa, pero que en la finalidad no le va a terminar haciendo la contra justamente a lo que Massa representa. El voto al Frente Izquierda es en ese punto. Nosotros estamos changueando mucho en época de elecciones, vendemos eslóganes buenos, bonitos y baratos. El eslogan de usted tendría que ser no vote en blanco, vote en rojo. Claro, por ejemplo. Bueno. Una pregunta para Patricia. Vos sos candidata a diputada nacional, ahora sos... venía de ser diputada provincial. Sí, ya roté en el mandato. Sí, pero a lo que voy es, diputada provincial, venís a San Martín de los Andes, ¿qué es lo que ves en San Martín de los Andes, más allá de la postal, esa media sonza de la cuestión turística y demás? El flagelo de la falta de vivienda. Ajá. Me parece que de todo, porque es una ciudad turística, porque los precios, digamos, están a la altura de quien viene a vacacionar aquí, y que también pueden ser trabajadores que ahorran un montón de plata para poder, pero aquí quien trabaja con un salario tremendo, con la hostilidad del clima, la precariedad de la vida se profundiza más cuando no tenés un lugar donde vivir. Y además porque no hay. Yo soy docente, conozco compañeras que dicen, bueno, puedo llegar a titularizar o puedo irme a vivir allá. Hay compañeras que prefieren no venir porque su salario puede... tener que destinarse. Igual vos venís de Neuquén, donde todo está en precio de petróleo, como si todos fueran trabajadores del petróleo. Exacto, lo que pasa es que aquí tiene un, digamos, es un poquito más el escalón, ¿no?, de, uh-huh, de los precios. Uh-huh. Es como es un lugar más internacional, tiene ese valor agregado. Pero consideramos que nuestro planteo de las viviendas populares, faltan más de 100.000 en Neuquén y faltan unos 4 millones de viviendas en la Argentina. Primero plantea que hay una tremenda especulación inmobiliaria que está fomentada por la falta de la vivienda. Y acá hay un debate. Vos sabés que yo tengo una lucha sin cuartel en las redes sociales. A veces me gusta responder cuando subimos alguna propuesta. El de las viviendas fue uno que dice, ustedes quieren regalarle todo. El Estado que lo da todo. Primero, consideremos que el Estado capitalista que tenemos hoy le da todo a los capitalistas. Hablábamos de los planeros capitalistas. En segundo lugar, estamos hablando de que existe una cantidad de tierras ociosas enormes. ¿Alguien puede querer un loteo social y construir su propia casa? Tiene las condiciones, bárbaro. O sea, hacer loteo social. Pero la mayoría de las personas no tienen un salario en donde puedan pedir un crédito. No te alcanza. No cotizás para un crédito. Y lo que te ofrecen no te alcanza ni para comprar no sé cuánta bolsa de cemento y algunos ladrillos. Entonces, hay una imposibilidad, no falta de ganas o que no se quiere construir la vivienda propia. A mí me encantaría construir mi vivienda con la planificación que yo tengo en ese lugar, en donde voy a compartir, no sé, mi vida con mi familia o con quien yo quiera. Pero eso no es posible. No vamos a poder tener una vivienda en este camino que seguimos, ni siquiera alquilada. Entonces queremos hacer ese plan, queremos hacer un empadronamiento, porque queremos decirle chau a los punteros que se meten en esto, especulan con la necesidad. Queremos incluir la mano de obra que hoy está desocupada y generar puestos de trabajo con convenio colectivo para ese plan, digamos, de obras públicas, y una cuota de recupero que no supere el 15%. No es una locura, nadie quiere nada gratis, y tampoco vamos a hacer demagogia, es necesario recuperar para seguir construyendo, ¿verdad? Ahora que dijiste eso, una pregunta para Daniela y para Gonzalo. En esta época donde, producto de la pandemia, producto del consumismo, producto de la droga de diseño, por lo que ustedes quieran, hay una apatía generalizada, sobre todo de los más jóvenes, y hay discursos que se repiten, ¿no? Hay una suerte de Babi Echecoparización de gente que repite sin saber lo que está diciendo y habla de agarra Estado. La pala, sí, o zurda con iPhone. Basta de claro, ¿no? O basta de Estado. ¿Cómo se le habla a los más jóvenes con una propuesta de izquierda en un momento donde hay gente que quiere votar a un tipo que quiere dolarizar y dice las cosas que le plantea su perro muerto? Digo, ¿cómo hacemos? Bueno, justamente mucho del mérito del crecimiento del voto de Milei lo tiene el propio kirchnerismo, porque ha fomentado, ¿no?, que se plantee este personaje medio derechista para quitarle justamente votos a su oposición. Y nosotros lo llamamos a la juventud que la rebeldía no es Milei. Milei es una política vieja que reivindica menemismo, que está con tipos que han venido y han sido descartados de que ya han gobernado, y lo que plantea no expresa rebeldía de la juventud, sino justamente todo lo contrario. Nosotros llamamos a juventud que se organice por su escuela, que probablemente tenga problemas edilicios, probablemente tenga muchos problemas para poder estudiar, que está precarizada, que asiste al hospital que no tiene insumos, que esas consecuencias son justamente del vaciamiento que ha producido, porque no es que haya un Estado presente, justamente ha sido vaciado totalmente por quienes han gobernado, y que nosotros no tenemos que echar a todos los que han gobernado, como plantea Milei. O sea, él dice son todos responsables, ¿no? Pero él no es una salida. Él es parte de esa casta, es parte del problema. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Planteamos que tenemos que gobernar los trabajadores, tenemos que reivindicar apropiarnos, o sea, de la rebeldía de los estudiantes para defender realmente una salud pública, defender realmente una educación pública y tener una alternativa propia. No, vemos una cuestión sumado a lo que dice Dani. Es cierto que hoy puede haber una expresión de características electorales en cuanto a lo de Milei. Y esto que dice Dani es cierto. Incluso salió la noticia esta de que se vendían y compraban candidaturas, y uno de los que parece que compró candidaturas dentro del espacio libertario fue el propio Massa, digamos, como que... Es poco serio que un tipo de... Capaz que estaban baratas. Bueno, digamos, dice, todo. No sé, lo de barato te lo dejo para la duda porque parece que cotizaban en dólares también. Y bueno, pero quieres como... dolarizar. ¿Qué quieres que te patacones? Y bueno, sí, es verdad. Pero bueno, digamos, eso por un lado, ¿no? Creo que ahí se le cae la careta a Milei en cuanto a eso. Pero después también, digamos, nosotros vamos a ir a una lucha en términos electorales, y es probable que lo que dicen las encuestas que va a sacar Milei lo va a sacar, pero lejos de convertirse en una derechización, yo creo que eso expresa un descontento y que es de alguna cuesta, una cuestión medio circunstancial. Lo mismo pasó en Brasil hace no mucho, y Bolsonaro se terminó yendo empujado por la movilización popular. Podríamos incluso acotar que muy contenido por parte del lulismo también, porque si eso se hubiese llevado más a fondo, se hubiese puesto en cuestionamiento también a la orientación del propio presidente. Pero quería darte un aspecto más chiquitito. De alguna forma, una cosa es esto que se puede vivir en las elecciones, y otra cosa es lo que comentaban al principio, ¿no? Lo de Jujuy. Podríamos decir, Morales, está bien, no es Milei, pero es un tipo muy derechista. Sin embargo... No, de hecho, algunos se sorprenden ahora de lo que está haciendo en Jujuy, pero no se sorprenden que en el 2017 mandó a la policía dentro de la Facultad de Agronomía, sí, ¿no? Sí. Digo, no es la primera vez que hace este tipo de animaladas. Lo loco es que ahora hacen eso para hacer campaña, además. Bueno, evidentemente ellos están viendo esa expresión que es lo que te quería agregar, ¿no? Por un lado, vamos, tuvimos un pueblo movilizado. Que eso vale más que ir a votar. Uh-huh. O sea, cuando uno sale a la calle, es más que ir a poner una boleta un domingo. Que para nosotros, digamos, llamamos a votar al Frente Izquierda, porque es un mojón para, como decía Dani, para oponerse a eso. Y después otra cuestión. Nosotros tenemos que comprobar en el terreno a ver si todas estas propuestas que dicen los derechistas quieren llevar adelante, se puede llevar adelante. Digamos, finalmente se va a tener que enfrentar también a la organización del pueblo, a la historia que tiene hoy la Argentina, y bueno, más recientemente lo de los elefantes en Neuquén fue una expresión de eso, digamos, bueno, históricamente ganaba el MPN, pero cuando quiso aplicar un ajuste terrible en plena pandemia, los trabajadores de salud salieron a movilizarse, y eso tiene un valor enorme, por lo menos digamos así como lo vemos nosotros. Y bueno, y tendrá que comprobarse en ese terreno. Así que nuestra lucha, yo creo que está y va a ser y va a seguir siendo consecuente en ese sentido. Yo quería agregar una cosa, porque también lo que dice Milei es que hoy quienes gobiernan son la izquierda, que son el comunismo. Entonces, claro, ¿qué dice un joven? Y yo no quiero esto. Si a mí se me cae la escuela encima, no tengo laburo, es negro. Yo no quiero el comunismo, no quiero esto. Y claramente le decimos a toda esa juventud que quienes gobiernan hoy no son la izquierda, sino que justamente son quienes están entregando todos nuestros recursos y toda nuestra, bueno, lo que debería estar puesto en el desarrollo, en la salud, en la educación, al Fondo Monetario Internacional. Entonces, justamente por eso utiliza este ataque para querer borrarnos del mapa, y la rebeldía está en la izquierda y somos el Frente de Izquierda. No, sí, a eso hay un fenómeno internacional que parece que se hubieran estado en coma 40 años y se hubieran despertado ahora, porque la culpa de todo la tiene el comunismo, en un momento donde no tiene la potencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Patricia, este domingo la lista 502 va con Gabriel Solano, Vilma Ripoll. Tiene dos partes, sí, nuestra lista. A ver eso, contame. Nuestra lista del Frente de Izquierda, arriba es blanca y abajo es roja. O eso puede ser la bandera de Polonia, no, o no, la Unión Cívica Radical. No, es feo, porque, eso, porque la otra lista es toda blanca. Ah, está bien. O sea, tiene blanco y rojo, pero no tiene la parte de abajo, la parte neuquina, digamos. Ajá, tan distinta. Neuquén es rojo. Claro, como decía recién. Bueno, nuestros precandidatos son Gabriel Solano, uh-huh, y Vilma Ripoll. Uh-huh. Les recuerdo, Gabriel es actual diputado de la Ciudad de Buenos Aires. En el Parlasur Nacional, José Meniño y Vanessa Gagliardi. José Meniño es el actual dirigente del Sindicato del Neumático Nacional, llevaron una huelga muy importante. Sí, sí. Cuando nosotros decimos salario igual a la canasta familiar e indexación mensual, Meniño es el ejemplo de que es posible. Dieron una lucha fenomenal, uh-huh, lo lograron, y además le sacaron un bono de 900.000 pesos de propiedad participada a la patronal. Y bueno, y acá me toca como candidata a diputada nacional con el compañero Nico McNamara del MCT, y para las parlamentarias del Mercosur, de provincial, Natalia Alegría, y Mary Colitripay, que es una compañera organizadora del Polo Obrero, una joven compañera que organiza al Polo Obrero en los barrios de esta provincia. Bueno, así que está bárbaro, esa es la propuesta, hay varias cosas para seguir hablando, pero bueno, en cualquier momento, incluso después de de las primarias tienen los micrófonos de la radio. Y te agradecemos tu generoso, el generoso espacio de los compañeros de Pocahuyo, de las compañeras, y estoy muy contenta por compartir esta entrevista con Gonza y con Daniela, que son dos jóvenes luchadores, trabajadores de las dos localidades que están poniendo el pie el Partido Obrero. Los llamo, no sé cuál tenemos página, aprovechen ahora. Sí, pero es un neuquino, es nuestra... ¿Cómo de vuelta? Instagram. Pero de vuelta, es más fácil. ¿Cómo es? PO-surneuquino. Esa es nuestras redes sociales. Ahí ya los empezamos a seguir a Pocahuyo y los etiquetamos en una publicación que hicimos de la invitación que nos hicieron para la entrevista. No, y además también es toda una conquista esta radio, porque digamos acá uno se entera realmente de las cosas que pasan en el pueblo. Digamos, estábamos hablando con Dani recién de lo de la situación del deslave que hubo ahora recientemente. Yo estaba mirando las redes también de ustedes, digamos, pero después en otro lado no se entera de estas situaciones. Y esto que comentaba Patricia es parte de la situación de especulación inmobiliaria y demás, las casas que se construyen en lugares no aptos para vivienda. Sí. Forzado por la necesidad que existe, ¿no? De tener un lugar para vivir y también no estar a, no sé, a 25 kilómetros de donde tenés que llevar a tus hijos a la escuela, donde tenés que ir a trabajar vos, digamos, es todo parte un poco de la misma situación, ¿no? Sí, también la situación de Caleuche, ¿no? O sea, donde se podía adquirir un lote a un trabajador y ahora parece que aparece otro dueño. ¿Quién sería el dueño de las tierras? Bueno, toda una cuestión de la precariedad que hay en habitacional y de la necesidad de organizarnos en esta ciudad, en el sur, por un derecho tan elemental como es el de la vivienda. Bueno, gentes, muchas gracias por el tiempo. Ustedes. No, por favor. Y seguramente vamos a seguir hablando después de las primarias, así que nos estaremos viendo. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.